escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier parte del mundo. Este es el episodio 51 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Hoy un programa bueno, entrevistas en directo, nos visitarán Legatafet, una banda de hardcore madrileña que está presentando su último trabajo. Estaremos aquí desde las 8 hasta las 10 y media de la noche, hora española. Nuestro sumario también tendrá su cuarto capítulo de Noti Radical, conciertos y noticias. Por supuesto, anécdotas subversivas de la subversión X de esta banda, buena banda punk. Y como dije, estaremos entrevistando a la banda Legatafet con su nuevo EP llamado Perdiendo la Fe. Hemos dado inicio a este programa de esta tarde o esta noche o este día, donde lo estás escuchando en diferido, en directo, por donde sea. Hemos empezado con una banda de death metal melódico nacidos en Dublín, en Irlanda, se llama The Rising Dread. Esta banda se fundó en el 2018. Su primer trabajo se llamó Dissolutions, en un EP llamado, Delusions, será el EP que sacaron en el 2019, y anuncian que en este año 2021 saldrá su trabajo, su nuevo trabajo, con un sonido totalmente diferente a su primer EP. Este tema que hemos dejado se llamaba White Night, y como anécdota participó Andreas Kaiser, guitarrista brasileño conocido por haber tocado como bandas como Sepultura, Hell o De la Tierra. Este tema que hemos escuchado será extraído o es extraído de ese nuevo trabajo que estarán sacando en este año 2021, y eran The Rising Dread, una banda que nos llegaba desde Dublín. Puro death metal melódico, una calidad increíble en sus composiciones, y personalmente me gustan muchísimo. Cambiamos de tercio, vamos hasta una banda que se fundó a finales de los 80 en Reus, Tarragona. Fue una banda de punk ska y se llaman Stupre. Vamos a escuchar un tema extraído de un concierto que se hizo en Tarragona llamado Rock Pro Dress Humans en 1988. Esta banda, Stupre, solamente nos dejó un trabajo llamado Speed Troll, en formato cassette, que se editó en 1992. Vamos a colocar los temas Intro y Religión. Ellos son Stupre. Yeah. Satán, me cago en Cristo, luego existo. ¡Ay, ay, ay, ay! Las de caras de hambre, y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Oh! somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org, a través de Seven Rock Radio. Hemos escuchado desde Singapur, desde la ciudad de Lyon, Lyon City, la banda Rebel Hi-Fi, con su tema You All This Shit, una banda que se funda en 2020 y que solamente han sacado, un nuevo LP llamado Rebel Song de este año 2021, y hemos escuchado ese tema, You All This Shit, extraído de ese EP Rebel Sound del 2021. Es un trío, por cierto, son tres chavales jóvenes que han sacado esta banda, la acaban de sacar hace nada. Bueno, y antes escuchábamos una mítica banda del punk y el ska en español de la península, y venían de Reus, Tarragona, ellos llamaban Estupre, y hemos escuchado el tema Interreligión, extraído de un concierto llamado Rock Pro Drens Human del 1988. Bueno, seguimos viajando en la música. Vamos a viajar hasta Madrid. Venimos a Madrid, vamos a escuchar una banda que se funda en el 2015, una banda de ska fusión, y que son bastante conocidos, o mejores conocidos como La ONU, aunque su nombre realmente se llama Las Ovejas Negras Unidas. Hemos extraído de la maqueta Sin Receta del año 2019 el tema Adiós Ansiedad. Ellos son La ONU, Las Ovejas Negras Unidas. Suenan aquí en Radical Sonoro, en tu programa de todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Otra mañana encerrada en tu mundo, otra mañana se desvanece en un segundo, otra mañana ese sentimiento inmundo de que el pozo cada vez es más profundo y no sabes qué hacer, crees que vas a enloquecer. Lo único que ves claro son resquicios del ayer. ¡Qué barbaridad! No puedes ni respirar. Tanta ansiedad no te deja ver con claridad. Abre bien los ojos, aunque tu ánimo de flojo vales más de lo que piensas. Abre tus cerrojos, lloras un despojo, mandaremos tu complejo a la mierda. vamos de arriba abajo. Controlar los remos de la vida lleva trabajo. No mires cómo lo hacen las demás. Sigue tu camino, te irá mejor, ya verás. ¿De qué sirve tanta exigencia? Juzgando tu carrera con intransigencia. Hacer lo que te gusta resultará de paciencia. Tanto dinero solo servirá para tu herencia. Adiós ansiedad. Hola libertad. Adiós ansiedad. Hola libertad. Escuchas. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Hola, por acá les habla Kerly Gómez, guitarrista de la banda Doctor No, banda ska de Venezuela. Queremos enviarle un saludo a David y José Francisco y a todo el team de Radical Sonoro y a invitarlos a que estén pendientes de su programación por agorasolradio.org o a través de las redes de Radical Sonoro. Vaya, pendientes, saludos. Bueno, Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y a través de sevenrockradio.com. Hemos escuchado una banda que fundó en el 2018 en Gotemburgo, Suecia. Se llaman Banen in GBG. Y hemos escuchado el tema Give Me More, adelanto de su nuevo álbum que se llamará What the Hell is Going Go. Para noviembre del año de este año, 2021, sacarán su segundo EP. Su primer EP lo sacaron en 2020, también llamado Banen in GBG. Y antes escuchábamos Las Ovejas Negras Unidas, una banda de aquí en Madrid, una banda de ska fusión, fundados en el 2015, y que nos dejó ese tema llamado Adiós Ansiedad. Y bueno, nosotros seguimos en directo. Te puedes ir conectando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Y bueno, ya tenemos la visita de nuestros invitados y vamos a empezar a escuchar el nombre que le da este, el título que le da nombre a este nuevo trabajo que nos presentan, la banda Legalized. Y bueno, el tema se llama Perdiendo la Fe. Y vamos a empezar con ese tema. Legalized. Escuchamos, Perdiendo la Fe. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y ya tenemos la visita de los chicos de Legalized, algo así se llama, bueno, legalización, algo así. Y nos acompañan Yanko, Hamza y Paco. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Muy bien. Bueno, empezamos por los orígenes. ¿Cuándo se empieza esta banda? Bueno, Yanko lo conozco hace ya años. de Duke Carnine y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De bandas míticas de... Sí, he andado dando por culo hace tiempo ya. También has hecho cosas de hip hop, ¿no? Sí, de vez en cuando sigo haciendo, pero... Lo tuyo es... Prefiero... Los ruidos oscuros. Eso, eso. Bueno, y cuéntanos, ¿cuándo empezaron ustedes como banda? Pues antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia... Sí, fue. Yo creo que cuando se formamos es que después yo estuve en Duke Carnine. Yo fui, digamos. ¿Tú también tocando en Duke? Sí, estuve los la última meses, temporada. En la última temporada de Duke Carnine estuve tocando el bajo ahí. Y entonces, pues paramos Duke Carnine porque el batera pues empezó sus proyectos y tal. Y eso, pues decidimos formar otra banda de death metal que tenemos, Oxycorte. También lo conozco, buena eso banda. Es, claro, pues a través de Oxycorte, bueno, yo y Janko, como siempre, nos gusta el hardcore y tal, siempre nos ha gustado el hardcore. Entonces dijimos de formar una banda de hardcore punk y que mantenga también el... Que devuelva rollo del Madrid hardcore también, ¿sabes? Perdido hace tiempo y eso también. Eso es, sí. Por eso. Entonces, pues hablamos de intentar formar una banda. Y al principio, pues empezó todo en un proyecto de Janko y yo a la guitarra y otro compañero que ya no estaba en la banda. Hicimos con batería programada la primera demo y ya hasta que encontramos. Poco a poco hemos ido encontrando a... Ha ido fechando. Claro, nuestro eso. Actual bajista... señor Paco. Don Paco. Y Don Paco. Luego el batería que hemos encontrado, que Juan es un batera de la hostia, Juan Di, que también tiene una buena trayectoria musical en el hardcore, que estuvo... Fue el primer batería de la banda Camino a la Perdición. También lo conozco. Claro, y Antitregua, también una banda de punk. Y luego, al final, pues como le gusta mucho el hardcore, lo conocí en un bolo y le ofrecí si se animase a unirse a nosotros. O sea, engañaste. Claro, no. Y a la primera dijo, venga, voy a tocar con vosotros. Y ahora pues somos... Bueno, y aparte que se fue otro compañero, el antiguo vocalista, se ha incorporado... Archie. Claro, Archie se ha incorporado Isma, un amigo nuestro que le gusta el hardcore y ahora... Sí, porque dos voces. Son dos voces. Que no pudo venir esta tarde-noche con nosotros, pero bueno. Por temas laborales. Claro. Pues la verdad que yo he escuchado, bueno, me pasaste, Janko me pasó el trabajo en el LP en formato MP3 y hemos escuchado el tema Perdiendo la Fe, que le da el nombre a este nuevo trabajo. Decimos que es el primer trabajo porque el primer demo... Que también traía 5 temas y un tema de guitarra solo de Héctor. Sí, ¿no? Héctor Martín es un amigo, sí. Mi mejor amigo de Málaga. Y lo invitaste a tocar ahí. Sí, claro, es un solito ahí. Es un chaval que le gusta el garage rock, el blues, eso que toca, pero le gusta el metal y el hardcore. Pero le gusta. Ha dicho, venga, te pongo. Ahí voy, me apunto. Y bueno, y ¿cómo ha sido la elaboración de este trabajo? Porque es autogestionado, autoeditado, sí. Autoproducido. Nosotros, claro. ¿Cómo ha sido el trabajo de hacer este trabajo? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis empezado a grabar? ¿Cómo los he grabado? Pues básicamente porque tampoco queríamos gastarnos toda la pasta en un estudio. Que no es por menospreciar los estudios, pero que vamos, hay que tener un. Y aparte, queríamos un el sonido vieja escuela. Sonido crudo, tío, totalmente. No old school, pero vieja escuela, pero total. Esa es la idea que queríamos. No queríamos sonar digitales. Eso ni nada es. Como eso. Tenía yo un poco de equipo y tal para grabar, pues dijimos, venga, vamos a intentarlo a ver cómo queda. Tampoco sabíamos cómo iba a salir el asunto, pero bueno, salió bien. Están las horas de edición. Sí, unas cuantas horitas ahí. Y horas y darle, claro. El no saber, el estar aprendiendo. Estar aprendiendo, ir tocando poco a poco. Bueno, pero de todas formas, ustedes ya están curtidos dentro de la escena, porque bueno, tu cara me suena de haber tocado en algún lado. No sé de qué banda, pero me suena. Muchos conciertos, mucha escena. Sí, sí. Paco. Paco me suena de vieja escuela. Sí, bueno, sí. Hamza ya. Bueno, yo llevo en Madrid aproximadamente 5 años, ¿sabes? Mira, pero te has rodado, has escuchado, has mamado música. Claro, eso es. Y Janko también es un carajo de. Janko es. De vieja escuela también. El perro viejo de. Entonces, esa unión, esa mezcla de música, de pensamiento, de idea, es lo que salió en Letalith. Sí. Y las influencias, ¿me puedes decir cuáles son las influencias? Las influencias, desde mi punto, yo que toco la guitarra en la banda, prácticamente a la hora de componer siempre me dejo llevar por las influencias de New York Hardcore. como Cro-Mags, Agnostic Front, Madball, Warzone, todas estas bandas. Y luego también intento aplicarle el rollo Madrid Hardcore, Causa de Alarma, Versus, Pros, no sé, no les conozco muy bien, ¿sabes? Inside Me, ¿tú conoces Inside Me? Obviamente, Inside Me. Tocaba ahí un amigo nuestro, tocaba en esa banda, Robert, que toca ahora en un pedazo de banda de Madrid Hardcore que se llama Benny Bidi Bici. Sí, de hecho van a tocar en con Let's nosotros. Go, la sala Let's Go. Tocan con nosotros. Claro, con la otra banda que tenemos de Hardcore Beatdown, Supunich. Tenemos siete bandas. Full empleado, Eso de hecho lo organizamos nosotros, Knuckle Records, que es... lo que el, sí, esto es, que te voy a preguntar. El sello que a través de lo que lo hemos sacado es el sello nuestro. Claro. Porque queríamos una marca para sacar toda nuestra mierda. Entonces decidimos pues crear y para ayudar a bandas emergentes. Claro, no también. Solo para nuestra movida, sino que para, ¿sabes? Estamos poco a poco poniendo pasta para editar cosas así de bandas emergentes que nos guste, claro. Y que les conozcamos. Que te guste y que vaya con el rollo parecido a lo que es el sello, ¿no? Prácticamente en Knack Records lo que hacemos lo tenemos dedicado al metal extremo y el hardcore, sobre todo. Más o menos esa es la idea. Pero metal hardcore, hablamos del old school hardcore. Claro, obviamente. El beatdown hardcore. El beatdown también, ¿no? Claro, el beatdown surgió en los 90. Para mí es un. Pero nada de digamos. No, nada de moderneos. Cero moderneos. Vieja escuela. Vieja escuela, todo sí, vieja sí, escuela, sí. Pues hablando de vieja escuela, vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo. Y el tema que vamos a colocar se llama Saca Tu Ira. Porque creo que en la calle hay mucha ira con toda esta mierda que está pasando. Que nos la están metiendo dobladas. Meten dobladas con vaselina, sin vaselina, sí, con todo. No. Vamos a escuchar Saca Tu Ira en directo aquí en Agora Sol Radio. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Bueno, hemos sacado la ira. Con ese tema saca tu ira. Buen tema, chavales. Muchas gracias. Mucha ira. Sí, oye, sí, ¿quién escribe las letras de la banda? Pues Yanko. Yo. Principalmente Yanko. Yo. A ver, este proyecto cuando lo formamos, las primeras letras que son de la demo, las hemos hecho entre Archie, el antiguo cantante, y yo. De algunas, no todas, pero algunas de un proyecto que teníamos de rap. Entonces, luego ya, ahora ya, pues las del EP las he escrito yo todas, prácticamente. Algunas frases las ha escrito Archie también. Bueno, y a ver, sí, bueno, de hecho aquí queremos agradecer a Archie por la grabación de las voces en este trabajo. Sí, grabó las voces y tal. Y bueno, al final se piró. Sí. Oye, esto de... Volvemos un poco a la grabación. Sí. Hemos hablado que lo habéis hecho totalmente autogestionado. Vosotros mismos habéis grabado todo. Sí. Y la masterización lo habéis hecho también todo ustedes. Lo he hecho yo. Yanko. Me he encargado de todo. Mastering yo. Si te gusta, pues me alegro. Y si no te gusta, jódete. Es un puto coñazo y el próximo trabajo lo vamos a grabar. No, pero en si es que era el objetivo, que sonase así. A mí siempre me ha gustado el sonido. Pero tú crees. La pregunta técnica aquí es la siguiente. ¿Tú crees que si lo hubieras llevado a un estudio, hubiera sonado como tú querías que sonara? A ver, es que. Hay muy buenos profesionales en el estudio, voy a negarlo. Pero hay que saber encontrar el estudio adecuado para grabar lo que quieres. No puedes ir al primer estudio, ni al más barato, ni al primero que se te encuentre. Tienes que saber con quién grabar. No te vale con grabar... Bueno, a ver, si eres un puto moderno y quieres grabar como... quieres sonar como todos los putos grupos de tu ciudad, pues sí, vete al estudio más caro y déjate la pasta ahí como un gilipollas. Pero si quieres un sonido concreto como nosotros, si quieres sonar concretamente como lo que nos gusta, pues tienes que buscar y... buscar a alguien adecuado. Y el siguiente y alguien trabajo... alguien que entienda lo que tú... Bueno, no, no, que tú... Lo que la banda quiere, claro, lo que quieres, suene. Lo que quieres conseguir, claro. No te puedes ir a cualquier estudio y quedarte insatisfecho. Estás pagando por ello. Te puedes pagar porque al final eres un cliente, eso es, ¿no? Eso es. Nosotros tenemos claro con quién vamos a grabar ya. Y tenemos elegido ya un tío que es un puto máquina. Que es el batería de Usicorte. Se quiere decir que tenemos otra cosita después de esto, ¿no? Sí, estamos claro. En ello. O sea, la idea de una banda es no parar nunca de trabajar. Mientras que tenga las condiciones de hacerlo, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero momento... siempre tienes que estar trabajando para tanto para tu directo como para nuevos temas. No puedes dejar de ensayar, o sea... Hablamos de directo. ¿Cuándo es el primer directo o el próximo directo de ustedes? El próximo directo de Letal 26 de noviembre, en la sala Let's Go con Cabeza Enclavada. Eso. La semana pasada estuvimos poniendo un tema de ellos. Cabeza Enclavada hace un thrash metal. Sí, claro, eso es. Bandazo, muy bueno. Muy bueno, muy buenos colegas nuestros. Muy buenos amigos hacen también. Hacen thrash metal y acaban de sacar un disco, de hecho. Sí, claro, eso es. Y es más, estamos ahí, de hecho, la próxima grabación de Letalized no es seguro, lo mismo va a ser un split con Cabeza Enclavada. Letalized, estamos hablando de ello. Estamos ahí negociando a ver si... O sea, hasta noviembre no vamos a ver nada de Letalized. En directo no. En directo, de momento no. Y... Oye, a ver, estábamos hablando, ahora cuando vino, que entró Paco... Pues, hablando con Paco, nos contó un poco de... No hablamos mucho de eso, pero una grabación que hicieron para el futuro, que para el festival. Sí. El festival que... Ahora. Sí, en el festival que futuro estuve... Pues... Estuvimos hablando con ellos y nos metió un poquito Milica. Que estaba metida ahí, de hecho se hizo una página y todo para promocionar todo el rollo ese también y es como un poco una comercial aquí del festival, ¿no? Y bueno, pues entramos y bueno, pues a elegir sala corriendo, a elegir a ver cómo lo grabábamos porque no queríamos que fuera una grabación de local ahí como estábamos viendo. Que no, que fuera como ensayando, algo así, ¿no? Claro. Algo más, claro, más poquito, mejor hecho. Un poquito mejor hecho, sí. Y pues intenté contratar varios cámaras, de los cuales pues, alguno nos falló, pero bueno, cogimos, estuvo el José, el Sile y Miguel Destruye. Miguelito lo entrevistamos la semana pasada. La semana pasada estuvo aquí, sí. Estuvo yendo un poco la entrevista también, ¿no? Sí. Lo que sabe él. Joder, macho. Es una biblia del punk. Pero este es más para el punk. Una sí. Biblia. Pff. Puro punk. Sí. ¿Y cómo fue entonces eso de grabar? ¿Al final salieron en el festival o no? Sí. Se emitió en su día y muy bien. Tuvimos ahí un poquito con las redes ahí moviéndolo y tal. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente con la banda? Pues yo creo que bien, pero tampoco... ¿Todavía no habéis tocado nada? O sea, ¿no habéis hecho conciertos ni nada? Sí, sí. Mucho. El último concierto fue en Córdoba, bueno, claro. Sí, hemos fue hecho hace un par de dos pero semanas. Pero claro, habéis estado girando con lo que era la primer demo. Y con la segunda también. Con este ya habéis presentado, sí. ¿No? Sí, sí. Por cierto, ¿dónde se puede encontrar este nuevo demo? Bueno, demo, nuevo trabajo. Poniéndose en contacto a través de las redes con la propia banda o con Knuckle Records. Claro, tenemos Bandcamp, tenemos. También en el Siempre a Tope de Alcorcón. Siempre a Tope de Alcorcón y en el Potencial Hardcore Potencial está Hardcore a la venta. También. Ah, Potencia también tiene los discos. Sí, los dos. Qué curioso que Potencia. Bueno, sí, Hardcore. Bueno, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que hablábamos antes. Con Hamza que el rollo suena bastante más metalero que hardcore, ¿no? Sí, bueno, o sea, es sí, un rollo sí que eso es fuerte, sí, es más fuerte. Más sí, a ver, porque no es hardcore punk. Exacto. Claro, no es hardcore más, punk, es más, es más digamos, Madrid hardcore. Eso, yo le llamaría hardcore a hablamos secas. Madrid, exacto. Bueno, para empezar no hay que poner etiquetas a la banda ni a la música, pero si hay algo que le ponemos que es Madrid hardcore. Nos gustaría que fuese Madrid hardcore, aunque a mucha gente no le cueste definirlo como. Pero es que Madrid hardcore remontamos solo los 80. Claro, o sea, que te estás haciendo un sonido de los 80, sí, los 90. Eso es, 90, eso es lo que estamos buscando. A ver, puede tener un aire fresco, obviamente, porque. Hombre, hay influencias. Hay influencias de todo tipo, pero vamos, nosotros lo que nos mola es el sonido así garrulo, ¿sabes? Garrulo. Muy bruto. Garrulo, bruto, como lo está. Como te gusta. Y luego ya, pues que la gente le ponga la etiqueta que quieran. Ah, sí, la idea no es colocar eso. Etiqueta, la idea es disfrutar. Eso es. Y claro, reconocer el trabajo, porque. ¿Sabes qué pasa? Desde el punto. Yo no soy músico. Me gusta la música, evidentemente. Sí, claro. Yo no soy músico. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que la gente no reconoce el trabajo de las bandas, tío. Es que el grabar un disco no es voy al baño y hago una me echo un cuesta mucho. Es que grabar un disco es que primero hay un trabajo musical, hay que componer, hay que ensayar mucho para que suene bien. Detrás de eso letras, hay que pagar local, equipo, pero claro, está todo. Al sacar un trabajo como este en CD a la gente le cuesta encontrar comprarlo porque ya la mayoría de gente no tiene para escuchar CDs. Sí, pero de hecho yo no tengo para escuchar CDs. Pero bueno. Es la forma barata que tuvimos de sacarlo y dijimos, bueno, pues aquí en CD y ya lo siguiente. ¿Cuánto cuesta este CD ahora? CD cuesta 5 euros. Lo vendéis a 5 euros. Sí. ¿Y cuánto costó hacer un CD? ¿Cuánto te costó a ti hacer un CD? La edición dice sí, todo, más por fábrica, todo. Toda la fábrica, ¿cuánto te costó? La fábrica cuesta alrededor de la mitad. Pero luego tienes que contarle lo que te gastes en estudio, que en este caso nuestro lo hemos hecho nosotros. Bueno, igual tienes que gastar, igual has gastado, tío. Has gastado tu tiempo, que eso vale dinero. Sí, tiempo y los tiempo ensayos, oro, ¿no? El local de ensayo vale dinero. Local de ensayo, horas y horas. Luego al final puedes recuperar un poco, a lo mejor sacas, si te lo gestionas bien, si no te pones a repartir gratuito por todas partes a los colegas, pero bueno, es que eso es inevitable, tampoco pasa nada. La idea no es del dinero, es simplemente de hacer llegar... Yo no estoy hablando del dinero, estoy hablando en general lo que cuesta hacer un trabajo, o sea, claro, no es... Cuesta más a no ganar dinero, sino más el reconocimiento... Claro, el detalle está, que la satisfacción... Y más ahora creciendo siempre, y empezando. La satisfacción está de que siempre lo hacemos por nosotros también, que nos gusta, y por los cuatro que nos apoyan de siempre, todas las, digo cuatro, que pueden ser 8, 10 o 11 o 15 o 30, lo que sea. Los cuatro fieles de la escena que siempre nos han apoyado, que no están en Madrid, a lo mejor están fuera, que siempre que sacamos un CD o cualquier cosa, oye, mándamelo, oye, me gusta, tal. Hombre, ¿sabes? En Madrid hay bastante gente. Claro, en Madrid forma, también, sí, sí, sí. Cada vez que montamos conciertos... Hablo desde un punto de aproximadamente en general, ¿sabes? Y eso es lo satisfactorio, que hay poca gente... No tan poca gente, pero que lo valora, que les gusta, ¿sabes lo que te digo? Eso yo, es. Yo diría que los trabajos lo que cuesta es sobre todo el esfuerzo de la grabación, de componer, de las horas y horas y horas componiendo, claro, un tema, la grabación, la mezcla, el mastering, todo. Pero nunca lo hemos hecho con la intención de vender ni nada de eso, para nada. Vamos. No, y yo tampoco he hecho la pregunta con la intención de que hables de eso. Claro, te refería más al esfuerzo, ¿no? Que, claro, que dedicas, es. Claro. Sí. Pues mucho esfuerzo. Porque al final es un esfuerzo de tiempo, y el tiempo es dinero. Cuando tienes, es verdad, estás haciendo algo que te gusta. Eso, claro, es lo primero. Es que cuando tienes el resultado, ahí vamos a lo que preguntabas antes del estudio y tal cual. Cuando tienes un resultado que te gusta cómo suena, pues hostia, dices... Valió la pena. Valió la pena. Pero si vas pues a un estudio que te meten ahí todo tipo de preset para sonar así como todo el mundo, pues... No creo que valga la pena. Puede ser, no puede ser. Pero bueno, eso también dependerá del productor, que le diga al técnico, sí, tú no te salgas de esta línea o aquí, tú toca así, tienes, claro, que, claro, tocar así. En estos casos también somos nosotros los productores. Sí, claro, por eso que sí. Cogiendo un técnico, te tenemos que decir por dónde queremos. Es muy importante, claro. Por eso te decía que al final grabarlo tú mismo suena lo que tú quieres que suene. Bueno. Es verdad que puedes mejorar el sonido. Sabiendo mejor, si hubiese sabido yo más. Pero claro, bueno, haces virguería, pero sí. Nosotros estamos un poquito limitados en ese aspecto, sí, en esta grabación, porque claro, cuesta mucho, no somos ingenieros de sonido. Lo importante es encontrar un buen productor. Ahí va. Bueno, aparte de echarle horas en el local. Y un productor que conozca el estilo, el sonido. Claro, a eso me refiero, con un buen productor. No vas a llevar a uno que venga y haga reggaetón. No, claro, obviamente, no, ni de coña. Por eso me refiero a un productor que tenga una afinidad con lo que uno quiere. Bueno, vamos a escuchar un tema. Seguimos escuchando un tema. Vamos a poner Colatio. Colatio. ¿Y esto de qué va? Es un tema antirracista o muerte, antifascista. Anti-Vox, anti-aristocracia, está en contra de toda esa escoria de la extrema derecha. Exactamente. La escuchamos, venga. Radical Sonoro. Sonoro. Y escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de sevenrockradio.com. Hemos escuchado el tema Cállate Ya, de su primer demo también, de Little Lizard. Y antes sonaba... ¿Qué sonaba antes? Ya se me olvidó, tío. Colatio. Eso es. Pues tío, muy contento de los tener aquí porque... Nosotros voy a estar bien, muchas gracias. Porque el Yanko, hace tiempo que Yanko lo estoy persiguiendo, tío. Pues nada, nosotros... ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En Móstoles? ¿Sigues en Móstoles? Sí, sigo viviendo en Móstoles, sí. Somos ¿qué? Todos del sur. Soy todos del sur. Me han adoptado ahí. Alcorcón, Leganés, Móstoles. Sí. Oye, y ya estás preparando lo que será el próximo trabajo. Claro. Estamos los temas en ello, están, sí. Falta por finiquitar algunas cosas de las voces y terminar el cuarto tema, que también será un EP. Es que no somos de preparar un álbum de 12 temas. De todas formas no lo tenemos claro todavía. Tenemos que reunirnos y ver a ver si va a ser el split, que lo más seguro es que sea el split, pero todavía tenemos que definirlo. Claro. No sabemos ni cuántos temas ni nada todavía. Y si va a salir en vinilo o no. Eso tampoco lo sabemos. También hay que hablarlo todo eso. Es que entonces, el vinilo más caro que el CD. Es muy caro, es lo que cuesta. Vinilo es caro, pero es caro a la fabricación. Sí, ¿verdad? Pero es caro a la fabricación, pero luego se mueve mejor. Eso sí, ¿verdad? Se mueve mejor que el CD. Se mueve mucho mejor. Se mueve. Digamos que se mueve, porque el CD es que ya no se mueve. El CD ya no se mueve nada. Pero bueno, pero vosotros en los conciertos lo vendéis también. Sí. Un par de copias. Hay mercha, ¿no? Hay... Una copia, cero copias, dos copias. Pero hay mercha, ¿no? Hay claro, camisetas. Bueno, camisetas me apunto yo por ahí. Camisetas tenemos también. Nos quedan algunas todavía, pero. No quedan M's, ¿no? No sé. No, no soy M. Pocas tallas. No soy M. Ya quisiera yo ser M. Pero no estoy en ese rango. Oye. A la gente que nos está escuchando, recuérdanos las redes sociales. Redes sociales fácilmente se encuentra, si se pone en Instagram, Letalized Hardcore, o en Google directamente, ya te salen todas. Bandcamp también, pueden escuchar los temas en Bandcamp. Y Knuckle Records también, nuestro sello. También, si en Facebook también, si ponéis Letalized, también sale. Pues en Spotify, YouTube, todo. Spotify también está subido, en Spotify, en redes, todo. Estamos modernizados todos. Así que... Oye, vamos a escuchar un tema, volvemos y nos despedimos. Vamos a poner el bonus track. ¿Cómo se llamaba el bonus track? Conspiranoia. Escuchémoslo. 50 segundos. Bueno. Somos un experimento, no un milagro. Gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security. Los gastos, salve mal medicina, persona me cura y me. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista con los chicos de Let Life. Hemos escuchado un tema de su primer demo, que llevaba el nombre de Let Life también, y su tema era Let Life. Y antes escuchábamos el tema que ya Conspiration. Conspiranoia. Es un bonus track porque ya estaba compuesto, de hecho estaba ya grabado. Sí. Y lo recuperamos, lo remasterizamos un poquito para. Y te lo toques. Para darle el toque del disco y. Y bueno, queda perfectamente. Se pensó en un principio en sacarlo como bonus track, pero para el vinilo. Por cierto, para el vinilo que ibas a sacar Letalized. Hemos sacado un vinilo de 10 copias limitadas para una edición nosotros. Super limitada de 10 para nosotros 4 y 3 más. Y 3 colgas más. Y hombre, están ahí. Sí. Nos queda, bueno, de hecho se vendieron y nos queda nada más que una copia. Tenemos una copia. Lo que solo pasa es que, claro, a 20 pavos. A 20 pavos. Bueno, pero es lo al que sacar cuesta, tan poquito, tan poquitas copias. Son lo que más no caras. Una edición tan limitada. Oh. Y no se puede llevarlo hecho, a 200 por ahí. De hecho, con esa edición no ganamos nada, ni un céntimo. De hecho, hemos perdido. Pagamos. Hemos perdido. Salieron a 20. Salieron a 20 y algo y lo vendemos. Sí, lo hemos vendido a 20. Bueno, pero al final es algo que te gusta. Pero ahí lo tenemos en vinilo, ¿sabes? A mí me encanta. Por cierto, el primer demo, como anécdota, fue grabada con baterías programadas. Que no tenían baterista. Quiero recalcar que la portada de la demo está hecha por Penny Melgarejo, un buen amigo nuestro que. Bueno, currado, pues, Siempre le liamos ahí en. Sí, sí, no. Es que nos hizo el logo de Knack Records, portadas de Oxycontin. Sí, nos ha hecho de todo el máquina. Y el EP está hecha la portada por. Bueno, el diseño. El EP viene, es el mismo diseño del este. No, este, el EP está hecho por un amigo de. De Paco, de, se llama Paco, es un amigo mío de toda la vida, porque yo antes de venir a Madrid vivía en Málaga. Y era un amigo que le gustaba el hardcore y todo, que le gusta el hardcore y tal. Y claro, empezó con el diseño gráfico y le propuse que nos hiciera una portada. Y dije, pues, el mensaje de la portada, pues, la situación actual de un estado entre comillas que democrático era, claro, eso es. Entonces ahí sale un policía con sí, ¿sabes? Gente con mascarilla, sabes lo que te digo, en un y entonces pues él nos hizo la portada que se lo agradecemos y mucho. Perdiendo la fe totalmente Fe. Entonces se lo curró que te cagas, la verdad, sabes. Bueno, llega el momento de las anécdotas. Cuéntanos una anécdota como banda. No sé, una anécdota que en un concierto, grabando, editando, una anécdota que queréis recordar como banda. Es que anécdotas. Algo te ha pasado. Anécdota. A ver, piensa. No te sé. Doy unos minutos para que pienses. A ver, bueno, Paco, una no. anécdota. Una anécdota. Anécdota de no caber en el escenario, los dos cantantes, cantar por ahí uno perdido. Uno abajo y uno subido. Sí, no, güey, estar en el bolo, como el último concierto de Córdoba, que empezamos un tema y estaba escuchando el bajo y se me olvidó que Paco tiene un equipo inalámbrico y el cabrón se fue a la barra a coger una birra y tocando el tema. Y digo, ¿dónde está? Estaba tocando. Y aparte, anécdotas. Ya no serían anécdotas, es típico de los conciertos, los desfases, el buen trato de los organizadores. La anécdota de con el nombre, que siempre nos dicen, legalice, los legalices de esos. Los legalices, siempre. Sé, eso lo dijo el Chema de Cabeza Clavada. De Cabeza Clavada nos dijo, joder, cómo mola los legalices, o algo de eso. En directo, el cabrón. Sí, bueno, en el viaje de Córdoba encontramos un parque infantil, nos metimos ahí, nos hicimos una foto y nos pusimos los regalices. Hombre, que el nombre Letalize es un poquito. Sí, es un huevo, ¿no? Es que no existe. Es un huevo. Es como... No existe, es letal. Letalizadores. Letalizadores. O el claro. Letal. Ahora vamos a traer el micrófono, que un hombre. Los temas son cantados en español, en castellano, claro, para mí eso tiene un valor agregado porque. Claro. Porque eso. Sí. No sabemos inglés, da igual. Los cantantes, ¿sabes? Claro. Hay muchos que tampoco saben. No hay otra forma de cantarlos. Y bueno, Y más anécdotas, tú, Django, que tú estás curtido. Sí, pero con esta banda llevamos relativamente poco. Entonces, sí, llevamos cancelaciones, más que conciertos casi. ¿Sabes lo que pasa? Es una época muy mala. Que nos han robado 2 años de la vida y con la puta pandemia esta. Será difícil recuperarlos. No, nos quedamos ahí pues un poco parados. Es posible por volver ahora. Entonces, tal, bueno, de hecho ha empezado a tener una acción de... Ahora empieza a ver bolos. Claro. Nosotros estamos montando bolos pues prácticamente cada mes, un bolo, o te diría que... Sí, que ahora vamos a en tener... octubre de repente ha sido una... Yo quería ir a uno, quería ir a otro, y de repente en octubre tengo como 5 bolos en la Let's Go, otro en la Independence, otro no sé qué, y no puedo ir a todos, no puedo ir a todos. Está bien que vuelva. Pero hace un año no había nada. Es lo suyo, porque hay público. Siempre he intentado ir uno, dos. Sí, siempre hemos peleado. Pero durante también, cuando el estado de alarma, hemos estado peleando y hemos montado bolos. Y al final, 2 días antes, cancelado. De las incidencias y de que han subido los contagios, nos lo han cancelado. Siempre hemos estado ahí haciendo lo posible. Desde que hemos montado el sello, la verdad que la gente es un 10. La gente se ha implicado, todo el público, toda la gente. Mucho apoyo. Yo diría que en todos los bolos prácticamente hemos llenado, no solo de Lethalize, de todas las bandas que hemos montado. Y bueno, el próximo concierto es de Lethalize, este va a ser en noviembre. Sí, 26 de noviembre. 26 de noviembre. Sí. Con Cabeza Enclavada. En Sala Let's Go también. En Parla. Es la tercera banda que hasta ahora no sabemos cuál vale, será. Y lo que organizáis es este sábado 9 de octubre. Este sábado 9 de octubre. Que va a estar War Times. Benny Bidivici. Mini Mini Dici y. Es mi otra banda, por cierto. Spunish, ¿no? Spunish. Two Punish. Ah, es un 2. Yo y Janko tocamos en Two Punish y yo toco en War Times. Bueno, que está. Pluriempleado, chavales. Sí. No, es que esto Total. Es nuestra vida, macho. No sé. Ya soy un esclavo del hardcore. Bueno, chavales, recuerda de nuevo las redes sociales, un correo electrónico para la gente que nos escuchó. Nos puede seguir en Instagram, en Facebook o en Badcam o en todas las putas redes sociales. Además, el nombre no es poniendo este nombre en Google, como no es un nombre muy, muy común, te saldrá la primera. La plataforma, sí. Pues igual. Las en plataformas, en Spotify. De hecho, en YouTube lanzamos el directo del Qué Futuro, que además. Qué Futuro está en Paco, YouTube. Que sí, estaba el directo grabando, completo. Eso es. Claro, está entero, que es una hora, ¿no? Una hora casi, 40 minutos. Sí, por ahí. Algo menos, sí, por ahí. Sí, por ahí aproximadamente. Pues y ahí. Le recomendaría a la gente amante del hardcore y amante del metal extremo que eche un vistazo al sello. Y que y el sello era... El sello es Knuckle Records. Y lo puedes buscar también en está en Facebook, en Facebook, en Instagram y en Badcamp pueden escuchar todos los trabajos que hemos sacado. Sí, de hecho en el perfil de Instagram creo que ponemos Knuckle Records Crew, ¿sabes? O sea que la peña puede verlo más o menos de eso. Y si no, que nos busquen a cada uno de nosotros y que nos pregunten por privado, que no pasa siempre nada. Siempre estamos esto... dispuestos a tomar una birra. Esto es muy familiar. El CD. Nosotros, es más, preferimos dar el CD que enviarlo por... Preferimos darlo en mano y conocer a la gente, porque nosotros no vamos de subidito ni somos nadie. Para y nada. No soy estrella rock and roll. No somos estrella rockstar. Somos anti-rockstar. Anti-rockstar total. Humildad, esa muerte mierda, y el respeto. Bueno, yo soy un Janko, Hamza y Paco, que solo que han venido. Dale las gracias, chicos, por haber venido un rato a compartir con nosotros. Con nosotros. Gracias por contar con nosotros. Y voy a despedir la entrevista con un temazo que es el primer tema que trae este LP, que se llama Falsa Moral. Y de verdad que viene al pelo, ¿no? Viene al dedillo. Hay mucha falsa moral por ahí. Sí. Y lo que nos están escuchando sabe de qué hablo. Bueno, vamos a escuchar Falsa Moral, Lethalize. Chico. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que escucha y apoya esto. Vamos a escucharlo, venga. Dale. Encima que eres tan rica, te supo de leer. No voy a traer tu la muerte y dirigiste tu mensaje cubierto de abusado de paz. Te tenemos calado, hijo de la gran puta. Lárgate bien lejos con tu falso moral. Sabemos bien quién eres, aunque te presentas. Nunca seguiremos tu fuego, métete por el culo en tus libros. Sabemos bien quién eres, aunque te presentas. Nunca seguiremos tu fuego, métete por el culo en tus libros. Una mente enfermiza en un mundo de mierda. El dominio de una guerra solo vale el honor. Dientes apretados en la sangre fría. No te hago por mentira, no se va a luchar. Tu sonrisa falsa matará tu vida cuando en la cara te suelte tu cara verdad. Estás acorralado entre la basura. Papá le carece, no podrás escapar. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Nunca seguiremos tu juego, métete por el culo tu libros. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Nunca seguiremos tu juego, métete por el culo tu libros. En nuestra vida, en nuestra verdad, los pies en el suelo, la mente fría. Ahora te voy a enseñar lo duro que somos con mi furia. En esta hermandad, tú nunca entrarás. El círculo es solo para los reales. Los fuertes no poseen, no tienen lugar. En esta batalla nunca doblegarse. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Nunca seguiremos tu fuego, métete por el culo tus reglas. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Nunca seguiremos tu fuego, métete por el culo tus reglas. Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo y hemos escuchado el temazo que se llama Falsa Moral, los Letalize. Y se han acordado de una anécdota que tienen que escuchar la anécdota. A ver, ¿quién la cuenta? ¿Quién es el que se va a atrever a contar? Esto se acordaron cuando ya estábamos en la despedida, ¿no? Era... A ver, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Era la anécdota clave esa, sí. La de que llegue un grupo y te digan, oye, tenemos que hablar un poquito porque tenemos un pequeño problemilla con la gente. Se están yendo de vuestro lado porque hacéis demasiado ruido en los locales. Es imposible, es fuera atronador. Atronador. Y es verdad, a ver, escucha un momento, Sabemos bien quién eres. Bueno, pues no suena tan fuerte, ¿o sí? Sí, nos han echado de los locales porque dicen que hacemos mucho ruido. Nos sugirieron que abandonaran voluntariamente el local. De la manera más cordial, más educada. Nos sacaron tarjeta roja. Sí, nos han dicho, oye, si podéis... Porque hacíamos mucho ruido. Nos han dicho, si podéis remediarlo, baja. Digo, claro, es que al batera no se le puede bajar el sonido. Ni al guitarrista tampoco, ¿no? Ninguno. Ninguno. No tiene, yo no sé gritar, no tienen baquetas. Tienen mazas. Mazas, ¿no? tienen unos tobillos que golpean el bombo. Muy buena anécdota, macho, joder, ¿cómo se llama? Sonido atronador. Pues, atronador. Atronador, mire. Hombre, a mí no me suena atronador, sí. Recomendamos que vengan a nuestros bolos a escuchar el sonido atronador a todo aquel que le guste. Y si alguien quiere venir a un local de ensayo a ver un ensayo nuestro, bienvenido sea. Bienvenidos son todos a nuestro local, cuando quieran. Es letal, eso es letal. Letalize. Chicos, gracias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos. Solo para los reales. Tu fuerza, no poder, no tiene lugar. Y en esta batalla nunca doblegarse. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Nunca seguiremos tu juego. Métete por el culo tus reglas. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Desde muy pequeñitos vivimos rodeados de situaciones algo insólitas. El caldo de cultivo de nuestros seres, de su versión X. Gracias o desgracias al puerto de Santurchi, según conveniencias, el puerto de Bilbao. Por las calles veías musulmanes, ingleses, árabes, un montón de razas, aparte del resto de los seres que poblaban la jungla, las calles de Santurce. Chulos de puta, obreros alcohólicos, yonkis, viejas estiradas, putas, sardineras capaces de dar la vuelta al más pintado. Los iñakis, negros que vendían de bar en bar sus baratijas en una caja de herramientas y poco más. Atracadores de bancos, atracadores de poca monta. Chorizos de barrio, heavies, punkies, rockers. La Policía Nacional y los municipales controlaban las calles. Gente un poco más demente que la gente demente normal. Jeringuillas abarrotaban las aceras, y campas, y portales. Las manifestaciones que acababan con la carga de la policía y las barricadas y los cócteles Molotov eran el orden del día. Como las señoras que abrían sus casas a quienes llamaban buscando refugio de la madera. Otras dejaban caer algún tiesto en la cabeza de algún nacional. Los niños rompiendo cristales con un tirachinas. El inque, barras de acero con punta que se clavaban en el barro trazando un recorrido. Las hogueras y chocolatadas de San Juan. Esa noche, marineros borrachos y perdidos, gitanos tirados, gitanos con pasta, vecinas a las que se les podía pedir leche, pan, sal. El respeto mayor más te valía. Las circunstancias, el ambiente en este, nuestro micromundo, fueron marcando nuestras vidas y las de todos los seres que aportan a la historia. Todos los giros X que se suceden a cada cual más loco y más humano. Ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. Buenas, acá el Gordo Pablo de la banda Catalepsia, de la República Separatista de Villa de Lina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Han pasado por aquí nuestros amigos de Lethal Lizard, que nos presentaron su EP llamado Perdiendo la Fe, Hardcore Old School de la Vieja Escuela. Crecimos condenados a sentir esa impotencia, la que marca el tiempo que nos queda. Y lo que estábamos sonando es una banda nueva, formada a principios del año 21, del 2021, en el corazón de aquí de Vallecas, muy cerca de la radio de Madrid, presentando su segundo adelanto de lo que será su primer disco. La banda se llama Nashua y hemos escuchado el tema Como un Volcán. Esta banda Tiene banda, esta banda viene de gente que ha hecho fuentes, distintas fuentes como el punk rock o el metal. Y lo que hemos escuchado, Como un Volcán, será ese segundo adelanto de su primer disco, que promete estar bien bueno este año 2021. Vamos a viajar hasta Ecuador, hasta Quito, Ecuador. Es una banda que hace punk, skate. Ellos se llaman Mantequilla Nápoles. El tema que vamos a colocar se llama Unidos Somos Más, extraído del trabajo Fuck de Chapas del año 2020. Su primer trabajo se llamó Mantequilla Nápoles del 2016, Incontinencia Verbal del 2018, y su último trabajo fue Fuck de Chapas del 2020. Se fundaron en 2015 en Quito, Ecuador. Mantequilla Nápoles suena aquí en Radical Sonoro. Sigues pensando que van a cambiar, todos los años nos van a engañar. Los malos gobiernos no terminarán, no terminarán, no terminarán. Sigues pensando que van a parar, a todos los chicos van a torturar. Los malos gobiernos no terminarán, no terminarán, no terminarán. No lo podemos aceptar, la mierda hay que eliminar. No lo podemos aceptar, unidos siempre somos más. No lo podemos aceptar, la mierda hay que eliminar. No lo podemos aceptar. Sigues pensando que van a cambiar, todos los años nos van a engañar. Los malos gobiernos no terminarán, no terminarán, no terminarán. Sigues pensando que van a parar, a todos los chicos van a torturar. Los malos gobiernos no terminarán, no terminarán, no terminarán. No lo podemos aceptar, la mierda hay que eliminar. No lo podemos aceptar, unidos siempre somos más. No lo podemos aceptar, la mierda hay que eliminar. No lo podemos aceptar, unidos siempre somos más. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Mariones de Garrafa Vazia, punk rock del tercer mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los oyentes de este espectacular programa Radical Sonoro, larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Son las 21:39 en las Canarias. Un nuevo abrazo fraternal a los hermanos de La Palma que están sufriendo, pues, lo que todos sabemos, lo del volcán. Y de verdad, un gran saludo y un abrazo para todos ellos. Lo que estaba sonando hace un momento era Crippinos and Calhordas de Brasil. Ellos se fundan en el 2015 en Belo Horizonte y el tema era Policía Pra Qué. Antes sonaban los Mantequilla Nápoles con el tema Unidos Somos Más desde Quito, Ecuador. Bueno, llega la sección de noticias y de anuncio de conciertos. Llega la sección de Noti Radical, así que apunta ahí lo que va a sonar. Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Iniciamos Noti Radical de hoy con algunos lanzamientos y después algunos conciertos que vamos a estar anunciando que están por venir en la capital. Y la banda Mercury Cycle anuncia, es una banda que hace doom metal y gothic rock, anuncian que va a salir su próximo trabajo bajo el sello de Noble Demon Records. Esta banda Killing Moms, que dicen que sale su nuevo trabajo, va a salir en breve. Este sale el día mañana, 8 de octubre. Esta bandaza que bueno, debería de escucharlos. Suenan así, un poquito, para que sepa cómo va a sonar ese nuevo disco de los de esta banda Mercury Cycle. En este nuevo trabajo participa gente de Children of the Bodom y Shadow of the Sun. El tema que suena al fondo se llama The Gates Wide Open. Otra banda que anuncia para mañana su nuevo trabajo son los Trivium, banda americana de Estados Unidos de 99, de Orlando, Florida, y que anuncian su nuevo trabajo que se llama In the Court of the Dragon. Soy yo que lo va a editar, es el Roadrunner Records. Y bueno, esta banda también tiene lo suyo. Bueno, una banda ya conocida del 99, y el tema suena así. Bandaza de un estilo que me gusta mucho, como el metalcore. Y bueno, mañana sale su trabajo. Este trabajo que hay mucha gente que lo está esperando, de los Trivium, In the Call of the Dragon. El tema que está sonando al fondo se llama Fist of Fire. Bueno, y llega a la parte de los conciertos. El sábado 9 de octubre en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque, 51, por 6 euros podrás escuchar bandas como War Times, Hardcore de Madrid. Junto a ellos estarán tocando también los Benny Biddy Biffy y los Two Punish de Beatdown. ¡Mentiras, hijos de puta! ¡Ni una más! ¡Gobierno de farsantes! Y siguiendo con los conciertos, para gente, ese mismo, bueno, el día 10 de octubre en la sala de Let's Go de Parla, el domingo, a partir de las 17 horas, costando 6-0, desde Bélgica, la banda Matrak Attack, una banda de crosscore, y con ellos van a estar Renacer Ritual Folk, Ventura la Muerte, Punk Rock y Sokubu, de una banda de metal hardcore. Esto será en la sala Let's Go, y con una banda que suena así, los Matrak Attack. Y también en la sala, esto lo nos acaban de mandar, esto que voy a, este concepto que voy a anunciar, lo acaban de mandar, y va a ser también en la sala Let's Go de Parla. Esto será el día 15, viernes 15 de octubre a las 20:30. Va a estar desde las Islas Canarias, de las Islas Pan Canarias, esta banda llamada Tenso. Junto a ellos, Municia Municipal de Madrid. Y esto será pues, el 15 de octubre, 20:30 horas. 5 euros para gasto de la banda. Más información en punkarracine@gmail.com. Y solamente va a estar 35 entradas disponibles a la venta. Seguimos con los conciertos y esta vez anunciamos que los SDO 100% Vegetal, mítica banda punk, va a tocar el día 16 de octubre también en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 20:30 horas, 10 euros la entrada. Va a tocar los SDO 100% Vegetal. Y también anunciamos otro concierto el día, ese mismo 16 de octubre, en la sala Wildizer Ballroom, de aquí de Madrid. Va a estar tocando Algara y Las Morsas. Este concierto es totalmente gratis. Esto, así suenan Las Morsas. Y seguimos, nos quedan un par de conciertos más. El día 23 de octubre, también en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 21 horas, van a tocar los Gypsies Atómicos y los Mejunje Punk. Suenan así, los Gypsies Atómicos. En la sala, este mismo sábado 23 de octubre, en la sala Histeria, en calle Meléndez Valdés de Madrid, en Argüelles, 19:30, van a tocar los Red World, los White Gorrino y los Drollery. Esto será el mismo sábado 23 de octubre, y los Drollery, estuvimos aquí alguna vez presentándolos, suenan así, mira. Ya sabes, sala 23 de octubre, la sala Histeria, los Red World, Drolly y White Gorrino. Y para finalizar los conciertos, el día 30 de octubre en Independence Club de Madrid, 10 euros anticipada, 12 en taquilla, Matando Gratis, presentando su último trabajo que no tiene desperdicio. Lo estuvimos entrevistando aquí en Radical Sonoro, el último trabajo que se llama Con la Muerte en la Espalda. We'll be right back. Pues ya sabes, cerramos el Noto Radical para el próximo jueves, ya sabes. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Un saludo, David. Muchas gracias por invitarnos al programa. Ese David, máquina, gracias por invitarnos a la entrevista. Muchas gracias, tío. Muy a gusto hemos estado. ¡Atronador! Un sonido atronador de regalices. ¿Existen los skinhead buenos? ¡Lolo era buen chaval con los colegas! Porro solía fumar, un mal día escuchó un discurso, su vida cambió. En todas partes naces, aquel cantante nace, aquella piedra nace, la abuela no era pero casi. No lo era, buen chaval, ahora su olla mira está, ya no piensa por sí mismo, su cabeza, mecanismo. En todas partes naces, aquel cantante nace, aquella piedra nace, la abuela no era pero casi. Mariposa. Escuchas Radical Sonoro. Ya estamos en la recta final de este programa número 51 de Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Pum Metal Ska Hardcore del mundo. Sonaba a los Killdozer, una banda formada en Sevilla, thrash metal es su estilo, y que acaban de grabar su primer disco llamado Seeds of Vengeance del 2021. Sus integrantes han pasado por bandas como Killing, Aggression, Viking Gore, Slavon, Nater, etcétera, Sierpe, Four Ways, Horror Business, etcétera. Forman un gran currículo dentro de la escena metalera de la zona de Sevilla. Y de España, por supuesto, han girado por España. Esta formación cabalga entre los caminos del thrash y del metal. Referencias como sonido del Slayer o Sadus o Testament. Hemos escuchado el tema Left to Die, extraído de Set of Vengeances. De este año 2021. Seguidamente estuvimos escuchando una banda formada en Asturias en 2012. Hardcore punk con letras muy divertidas. Se llaman The Black Panties Party. Hemos escuchado El Guerrero Antifascista, extraído de Querida Escena del año 2021. Su primer trabajo se llamó El Pune, demostrado en los últimos años que cinco tontos hacen música en el 2015, Monarquía y Terrorismo en el 2012, Uña Grande y Mimbre en el 2019 y Querida Escena es lo último que ha sacado en 2021. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en los siguientes portales hermanos: rockinvierzo.com, www.rockinvierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada los viernes a las 16 horas de España. También una repetición los domingos, 22 horas de España. Viernes, 12 horas del mediodía del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.6. Sábado 20 horas de España por solraya.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y por supuesto el podcast lo puedes buscar en agorasolradio.org y estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Vamos hasta Leoben, Austria. Vamos a escuchar una banda que hace thrash metal con un poco de death metal. Se llaman Xerox. El tema que hemos extraído del trabajo Beyond Control del 2020 se llama Massive Consumption. Ellos son Xerox. Radical Sonoro. Buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Sonaban los PBNSK, mejor conocidos como Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Esta banda fue un grupo madrileño de irreverente nombre, tal y como se puede apreciar, por supuesto, que se formaron a principios de los años 80. En 1984 lo abrirían en los estudios J&M y Pentágono, la única aportación plastificada de la banda. Años después, en el 2000, son incluidos en el CD compilatorio que acompaña al libro Hasta el Final, 20 años del punk en España, publicado por Zona de Obras. Ven y únete a la muerte, que fue el tema que hemos escuchado. También forman parte del recopilatorio grupos como Interterror, Cocadictos, Último Resorte, Espasmódicos, entre otros. En el 2001, Rebelde Disco se vuelve a acordar de ellos y forman parte del histórico recopilatorio Viva la Punk del 78 al 88. En esta ocasión, el tema fue Quiero Estrangularte. En el 2005, y a través del sello madrileño Radical 1977 Records, se edita el split de 1984 con la gente de TDK. Hemos escuchado, como dije, Nuestra Señora del Carmen. Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen con su tema Ven y Únete a la Muerte. Y antes, en la banda de Austria, la banda Xerox con su tema Massive Consumption, una banda de thrash metal y death metal. Seguimos rápidamente a la recta final. Vamos a escuchar a Charlie Table and the Ex-President. Esta banda nos llegan desde Cochabamba, Bolivia. Es una banda punk de Bolivia, que tenemos poca información de ellos, y suenan aquí con su tema Vente Patria. Charlie Table and the Ex-President de Bolivia, Cochabamba. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, ¿qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Lo que sonaba formados en Osaka, Japón, en el 2006, se llaman Hey Smith, y hemos escuchado el tema Be The One, extraído del Rock The Basic del 2021, o sea, fresquito. Su primer trabajo se llamó Proud and Low del 2009, 14 2010, Free Your Mind 2011, Now Album 2013, Stop The War 2016, Let It Punk 2017, Not a TV Show 2018, Life in the Sun 2020 y el Back the Basics del 2021. Hey Smith de Osaka, Japón. Antes de Cochabamba, una banda de punk, de Charlie Table and the Ex-President con su Vende Patria. Recuerda nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Nuestras redes sociales los puedes buscar en Facebook, Instagram, en Twitter como Radical Sonoro con K. Y estamos todos los jueves aquí en Agora Sol Radio de 8 a 10 y media de la noche, de 20 a 10 y 30, 20 a 22, 30 hora española. Y también por sevenrockradio.com. Quiero enviar un saludo a todos los que no han reportado sintonía en las páginas que he hecho, agorasolradio.org y sevenrockradio.com. Por supuesto, este programa lo podrás escuchar en diferido a través de rockinverse.com 96.1 de la FM de Ponferrada los viernes 16 horas de España, con repetición los domingos 22 horas de España. Viernes también a las 12 horas del mediodía del Pacífico del México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y el podcast en agorazorradio.org, disponible en Spotify, y también estamos en iVoox. En la recta final vamos a escuchar ahora un tema de una bandaza. Ellos, vamos a tenerlos el día 15 de octubre, estarán presentando, saldrá a la venta el trabajo que se llama Tengan Cuidado Allá Afuera, de los Black Finger. Esto será el día 15 de octubre. Pero nosotros lo tenemos entrevistando en vivo el jueves 21 de octubre aquí en Radical Sonoro. Esta banda, que se funda en el 2009 en Bilbao, se llama Red Finger, es lo que se dice, una banda de bandas compuesta por gente de largo recorrido dentro del punk rock. Su primer trabajo se llamó Cartas al Vaticano en 2010, Crónicas de la Destrucción en 2012, Rock and Roll para Hijos de Perra en 2014, Larga Vida al Infierno en 2016, Santa Calavera del 2018, y como dije, el día 15 de octubre sale Tengan Cuidado Ahí Afuera, el día 15 de octubre de este año. Nosotros vamos a extraer de ese trabajo, Tengan Cuidado Ahí Afuera, de 2021, un tema que se llama En la Cámara de Gas. Se llaman Ranfinger y lo vamos a tener aquí en directo el día 21 de octubre, jueves 21 de octubre. Ranfinger, En la Cámara de Gas. que viven escuchando champán, a los que traje con bestia Chanel, a los que se nutren del sudor de tu frente, a zombie como debe ser, a los que viven en la casa real, a los que ríen en la casa portel, a los que al ritmo del no pasarán, me chupan el culo a la ley. Cuando nada más es indiferente, la cámara de gas. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? Arranca de mí, no paras más, soy el germen. Soy el germen. Soy el germen. Yo soy el germen que te prometí. Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final de este programa número 51 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Lo que sonaba eran los Ratzinger con el tema En la Cámara de Gas, extraído de Tengan Cuidado Allá Afuera, que saldrá a la venta el 15 de octubre y nosotros lo estaremos entrevistando en vivo el jueves 21 de octubre. Ya sabes que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes en rockinverso.com 96.1 de FM de Ponferrada a partir de las 16 horas de España, con repetición domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, los sábados 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirradia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Saludos a todos los que nos van a sintonizar a través de estas hermanos y hermanos radios, o lo que quieras, estos hermanos, páginas hermanas. Este podcast lo podés escuchar en agorasolradio.org. Estamos disponibles en Spotify, en Evox, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro con K, Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Está pendiente de nuestras redes sociales y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en una nueva edición de Radical Sonoro, episodio número 52. Para despedirnos, vamos a escuchar un tema, este tema que hemos escogido lo vamos a colocar porque pues el señor Roger Mire está pasando un momento bastante delicado en su vida. Rogelio de Jesús Miret es un músico cubano-americano que nació en el año hace 57 años en La Habana, Cuba. Él con su familia emigró a Estados Unidos para escapar del régimen de Castro y se le conoce como Roger Miret, vocalista de Agnostic Front. Desde 1982 y hasta desde el 82 está cantando en esta banda. A inicio de este 2021 se le detectó un cáncer y está luchando contra él, y según información está remitiendo en su cuerpo en una última operación que se hizo el 3 de octubre. Hay un gran fondo, una recolección de dinero, un gran fondi, y llevan ya $141,300, pero necesitan $300,000. Agnostic Front se inició como Zoo Crew, es una banda de Estados Unidos, de Nueva York, y es denominado como Hardcore New York. Se fundaron en 80, se separaron en 92, se juntaron en 97 y siguen tocando. Su primer trabajo fue United Blood en 83 y el último se llama My Life, My Way, de 2011, 17 discos en su espalda. Vamos a escuchar a Agnostic Front para despedirnos con su tema My Life, My Way, extraído de su trabajo My Life, My Way del 2011, y esto es en honor a Mike, a Roger Miret, vocalista de Agnostic Front. Hasta el próximo jueves, cuídense, un gran abrazo, Agnostic Front. We'll be right back.